Andalucía, 9 de la mañana. Radio Andalucía Información. Noticias. 9ª semana de lluvia, la que inauguramos hoy lunes 2 de febrero. Van a tener toda la actualidad aquí en la mañana en Radio Andalucía Información hasta las 2 de la tarde. Actualidad marcada de nuevo por estas intensas lluvias y ese intensísimo viento. Vamos a comprobar antes de nada con Alejandro Martín cómo se circula por la red viaria en Andalucía. DGT, Alejandro, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos, especial precaución en la provincia de Sevilla. Van a encontrar cortada la carretera AP4 en los entornos de Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan en dirección a la capital gaditana por desprendimientos y caída de árbol en la calzada. Y también estamos pendientes de un accidente que está dificultando en Sevilla, en su ronda SE30, en Puente de Centenario, en ambas direcciones, con hasta más de 7 kilómetros de retenciones, y también complica el acceso por la 49 en los entornos de Bormujos y Tomares. Precaución especialmente en sus entradas, en la A92, en Alcalá de Guadaira, y la autovía 4, ya en el entorno del aeropuerto de Sevilla. Otro accidente complica, pero en Málaga, la A357, en los entornos de Campanillas y Castañetas, con 3 kilómetros de tráfico intenso en ambos sentidos de la circulación, y ya se complica el tráfico en la 7, San Pedro Alcántara, en ambas direcciones, la entrada a la capital malagueña por la MA20 en Ciudad Jardín, al igual que la carretera A92, ya su paso por Molina, dirección Antequera, o ya en dirección Archidona. Se complica el tráfico en Córdoba, la carretera 4 en Alcolea, en ambas direcciones, y ya en la provincia de Granada, su ronda GR30, en los entornos de Maracene, ronda dirección norte, dirección Jaén. Numerosísimas incidencias, por tanto, al volante, nos señalaban desde la DGT, el corte de la autopista AP4 en Los Palacios, entre Los Palacios y Las Cabezas, en sentido Cádiz, por desprendimiento en la calzada. Y es que ha soplado un viento huracanado en Sevilla capital, área metropolitana y buena parte de la provincia. De hecho, hay carreteras cortadas por obstáculos en la vía, hay calles cortadas en la capital y en numerosos municipios, y es que en torno a las 7:30 ha soplado un viento huracanado. Estamos esperando que la Agencia Estatal de Meteorología le ponga nombre a ese fenómeno porque ha sido realmente llamativo. Han caído árboles, han caído placas solares, han salido volando tejados y también contenedores. Repasamos la actualidad a esta hora en titulares. Entra Leonardo, una nueva borrasca que hoy deja más lluvia, más viento. Toda Andalucía, salvo Córdoba y Málaga, están en aviso amarillo. Los ríos y arroyos bajan con gran caudal de agua, persiste el riesgo, por tanto, de inundaciones. Los pantanos desaguan y la tierra en los campos ya no absorbe más. Esto acarrea pérdidas en el campo. Las comunicaciones en el estrecho siguen parcialmente restringidas. Centenares de camiones que quieren embarcar desde Algeciras siguen ocupando calles y polígonos de poblaciones cercanas. El puerto de Tarifa hoy cancela todas las salidas. Dos semanas después del accidente de Adamuz, 14 personas siguen hospitalizadas. Adif está trabajando en la zona para recuperar el servicio ferroviario entre Andalucía y Madrid. Los operarios retiran carriles y traviesas, deben instalar además una nueva catenaria. Alberto Núñez Feijóo comparece hoy en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso. Explicará qué información le fue facilitando Carlos Mazón durante la catástrofe de Valencia. Caso Leire, declaran hoy como testigos Santos Cerdán y Antonio Hernando, hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones. La exmilitante socialista habría ofrecido favores a cambio de información contra jueces, fiscales y guardias civiles. Una mujer de 52 años apuñalada en Pontevedra es la sexta víctima mortal de violencia de género en este 2026. Su expareja se ha suicidado mientras atrincherado un equipo de élite de la Guardia Civil intentaba negociar con él la entrega. Hasta el 30 de abril permanece abierto el plazo para solicitar las ayudas de la PAC. 600.000 agricultores y ganaderos andaluces pueden presentar la solicitud. El presupuesto es de 5.000 millones de euros. Y en Estados Unidos, la entrega en Los Ángeles de los premios Grammy se ha convertido en protesta por la barbarie del ICE, la polémica policía migratoria, entre las voces en contra, la de Bad Bunny, que se ha llevado el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana con Debí Tirar Más Fotos. Además, en los próximos minutos aquí vamos a ofrecerles la entrevista en la mañana de Andalucía, en Canal Sur Radio, hoy con Gerardo Landaluce, que es el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Completamos este escaparate con la previsión. Luce Peda, buenos días. Buenos días, comienza una nueva semana que volverá a ser lluviosa y con fuerte viento en Andalucía, el cielo muy nuboso, las lluvias moderadas a lo largo del día se irán extendiendo desde el oeste hacia el este, serán localmente fuertes en la mitad occidental e irán acompañadas de tormenta. El viento del oeste, flojo a moderado en el interior, intervalos de rachas muy fuertes de viento. En el litoral, el viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes. A primeras horas del día, incluso no se descarta algún tornado o tromba marina en las costas onubenses y las costas gaditanas. Temperatura máxima de 12 grados en Granada y en Jaén, 14 en Córdoba, 16 en Cádiz, Huelva y Málaga, 17 en Sevilla y 19 grados en Almería. Las olas alcanzarán los 3 metros de altura en las costas de Almería, donde el viento seguirá soplando con fuerza. Podríamos tener tormentas, especialmente en el oeste de Andalucía. Es una información de AEMET. Hoy es lunes, es 2 de febrero, la realización técnica Juanjo González, en la producción Teresa Saiz. Hoy, sepan, es el Día de la Marmota. La mañana de Radio Andalucía Información es actualidad, información continua, en directo, el avance de la última hora, tráfico, conexiones donde está la noticia, servicio público, deportes. La mañana, desde las 9 con Nuria Durán, en Radio Andalucía Información. Hasta 40 incidencias se han registrado en Sevilla y su área metropolitana esta mañana por unas rachas fortísimas de viento y de lluvia en torno a las 7:30 de la mañana. Ha sorprendido a viandantes, a conductores, entre otras cosas han salido volando placas solares, ramas, carteles, algunos tejados. Ha caído, por ejemplo, una palmera en el Parlamento de Andalucía y en la capital hay calles y avenidas cortadas por la presencia de obstáculos, por la presencia sobre todo de ramas de árboles. Se ha ido Cristín, pero llega hoy Leonardo. Febrero se estrena con esta nueva borrasca. Leonardo va a dejarnos más lluvia, más tormenta, más vientos, más fenómenos costeros. Tenemos hoy 6 provincias andaluzas en aviso amarillo, todas menos Córdoba y Málaga. Es por lluvia y tormentas en Huelva, Cádiz y Sevilla. Por viento fuerte en Almería y Jaén. Por fenómenos costeros está en aviso todo el litoral andaluz, salvo la costa malagueña. Tendremos cielos muy nubosos, con precipitaciones moderadas que se van a ir extendiendo de oeste a este, serán localmente fuertes, en la mitad occidental vendrán acompañadas de tormenta. En el caso de Sevilla, de su área metropolitana y de buena parte de la provincia, como decimos, ha soplado un viento huracanado, pero estamos a la espera de que la Agencia Estatal de Meteorología determine qué tipo de fenómeno se ha producido. Se prevé más en lluvia cuando ya los ríos, los arroyos se están bajando con un gran caudal. Persiste, por tanto, el riesgo de inundaciones, de nuevas inundaciones, porque las que ya hemos sufrido durante los últimos días, durante la pasada semana, en Jerez deja todavía a 150 vecinos desalojados. Hay preocupación, por tanto, por esta lluvia, por esta previsión de lluvia para las próximas horas, que podría provocar un nuevo desbordamiento del río Guadalete. La peor parte se la están llevando esos vecinos desalojados desde la semana pasada. No pueden regresar a sus casas, al menos hasta dentro de 2 semanas, y eso en el mejor de los casos. Vienen denunciando además robos en sus viviendas y desamparo también de sus enseres o de sus animales. Al alivio de la bajada del río por la pequeña tregua del fin de semana, ahora le sigue el temor por el paso de esta nueva borrasca, que según la predicción puede hacer que se repita la situación del pasado jueves, cuando hubo que desalojar a cientos de vecinos. Aunque medio millar han podido ya volver a sus casas, más de un centenar sigue fuera de ellas. ¿Qué pasa? Que no, el nieve no baja, esto no traga ya. Ahora tenemos la misma semana o peor, porque dice que vienen 500 litros de agua. Dependemos de la cantidad de agua que está soltando los pantanos para estar en esta situación 2 o 3 semanas. Si la predicción sigue, hay vecinos que no se han tenido que desalojar, que habrá que desalojarlos, sí. Como decimos, siguen desalojadas 150 personas de la zona de la Greduela, los Cejos del Inglés y la zona baja de las Pachecas. Cuando algunos de ellos han pasado a revisar el estado de sus casas, de sus propiedades, se han encontrado, decimos, con que son víctimas de robo. Y me encuentro, abro la casa y me encuentro con toda la casa patas arriba, todos los cajones abiertos, todo lo de ellos se lo han llevado. Mi hijo que da vuelta para arriba para la casa, porque no se puede dejar tampoco las casas solas, porque es que están ya desvalijando todas las casas por ahí. Mi hija ayer entró a ver cosas que ha pasado, todo desarmado, se han ido llevando. Pero que no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda, ¿eh? Los animales y todas las cosas lo hemos estado haciendo nosotros, ¿eh? Sacándolo todo el mundo. Aquí no hay barco, ni hay nada de la UME, como dicen, aquí no hay nada. Lo puedes ver, que aquí no hay nadie. Estamos solos. es el lamento, la denuncia de los vecinos, mientras la situación en el puerto de Algeciras sigue siendo complicada por el cierre de conexiones en el estrecho, a pesar de los 4.000 camiones que han podido ya entrar este fin de semana. Esto provoca que centenares de esos vehículos atesten calles y polígonos de poblaciones cercanas, no solamente en Algeciras. La nueva borrasca dificulta todavía más la situación. De hecho, el puerto de Tarifa ha cancelado para hoy todas las salidas programadas. Esos camiones, les decimos, están por todas partes, en Algeciras, aparcados en la calle, en el recinto del parque ferial, en los polígonos, en el parque comercial de los barrios, también la misma situación. Guardia Civil y policías locales mantienen un dispositivo para regular el acceso. Piden, además, colaboración. Manuel Sánchez Alcaraz es responsable de seguridad en el puerto y decía: el nivel de ocupación del puerto de Algeciras es muy alto. En este sentido, seguimos solicitando la total colaboración de los conductores de los camiones que se encuentren tanto en el interior como en el exterior del recinto portuario y que atiendan las indicaciones que les sean dadas por la Policía Portuaria, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local. Sepan también que Salvamento Marítimo está buscando al ocupante de una embarcación de recreo que emitió una señal automática de socorro este domingo cuando navegaba por la bahía de Algeciras. Es una información que publica hoy Europa Sur. Una nave de control portuario de Gibraltar fue la primera en acudir a su ayuda, comprobar que estaba desierta esa embarcación con el motor en marcha y a la deriva. El Servicio de Salvamento Español envió poco después un helicóptero, dos buques, ha emitido avisos a las embarcaciones que navegan por la zona para que estén pendientes. La operación de búsqueda continuará mientras el tiempo así lo permita. Y el paso continuado de borrascas no solo deja agua, sino también ruina. Es lo que advierten, de lo que advierten los agricultores, que calculan ya importantes daños para el olivar, los cítricos, el sector también de los frutos rojos en Huelva o la flor cortada. Eso, además de las hortalizas. Bea Rodríguez. En el caso de Almería, las fuertes rachas de viento han destrozado buena parte de las infraestructuras que cubren los invernaderos y que supondrán decenas de miles de euros para sus propietarios. Esto resulta fatal para el tomate almeriense, que tiene en estos meses una mayor necesidad de cuidados para la cosecha. En la localidad sevillana de Lebrija, también el consistorio estudia pedir a la Junta o al Gobierno central la declaración de zona catastrófica en los invernaderos de flores. Ainhoa Monge es floricultora. Hace dos años ya perdí 11.000 euros porque la otra borrasca se me llevó medio invernadero, no me ha dado tiempo a recuperarme porque la producción ni siquiera me ha dado tiempo y ahora otra ruina en lo harto. Los cultivos de frutos rojos en la provincia onubense también se están viendo afectados por la sucesión de temporales. Los agricultores han de reparar los invernaderos y volver a plantar los frutos perdidos, a lo que suman, como alerta el secretario general de UPA en Huelva, Manuel Piedra, el retraso en la llegada de las temporeras desde Marruecos. Añadido a que no tenemos fruta y que tenemos que repasar los fresales para limpiar, para poder recolectar, es un gran problema. En Jaén, las semanas de lluvia marcan un cambio de ciclo para el olivar, que por primera vez se ve superada en producción por Túnez. Subirá el precio del aceite y faltará mano de obra en las próximas campañas, aunque serán más generosas que las últimas cinco. Tanta agua también está perjudicando en Córdoba al olivar, al cítrico y los cereales, y los buenos resultados que se preveían para este año posiblemente no se cumplan, como señala Francisco Moreno, secretario provincial de UPA Córdoba. Otro cultivo, como eso, como los cítricos, incluso el olivar, de cara al año que viene con estas lluvias y demás, pues puede ser también beneficioso, pero como digo, habrá que ver, porque en el campo, como en una fábrica sin techo, varía mucho y lo que pueda parecer que es bueno algunas veces no es tan bueno. Y mientras sigue lloviendo, las organizaciones de regantes recuerdan que se sigue tirando agua por falta de infraestructuras. Cuando se cumplen dos semanas del terrible accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba, continúan los trabajos en las vías del AVE Madrid-Andalucía para tratar de recuperar cuanto antes ese servicio, mientras que los heridos se recuperan en distintos hospitales de la comunidad. Además de las 46 víctimas mortales, saben ustedes que 45 murieron en el accidente, en el mismo momento del accidente, y una lo hacía después de haber permanecido hospitalizada este pasado viernes. Hay, además de esas 46 personas muertas, 14 heridos heridas que continúan ingresadas, una de ellas menor de edad. Dos de esos heridos están en cuidados intensivos en la UCI del Reina Sofía de Córdoba. En el lugar del siniestro, los técnicos trabajan en la retirada de carriles y traviesas que han quedado inservibles y también en los preparativos para la instalación del nuevo tendido de la catenaria. El propósito es poder abrir cuanto antes al menos una vía para recuperar el servicio en el trazado, aunque con limitaciones. La lluvia podría retrasar el plazo previsto para reanudar el paso de trenes por ese tramo más allá del 7 de febrero, que es la última fecha orientativa que ha facilitado el Ministerio de Transporte. Entre tanto, Renfe mantiene activo ese plan alternativo de transporte que combina tren y autobús. El trayecto entre Madrid y Villanueva de Córdoba se realiza en tren y desde allí los pasajeros continúan en autobús hasta Córdoba. En sentido contrario, se hace igual y de este modo se evita el paso por el punto exacto del siniestro de Adamuz. Entre los usuarios nos encontramos a personas pacientes. Estando bien, porque pues en coche me hubiera tardado pues 5 horas y media en llegar a Madrid. Un viaje de 2 horas se ha convertido en 4. Se hizo más largo de lo que tenía pensado, la verdad. Normalmente el trayecto Málaga-Madrid hasta se disfruta cuando funciona bien. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios apunta a la rotura de una soldadura en la vía como principal hipótesis. Los expertos están realizando todo tipo de pruebas sobre el material, incluso pruebas destructivas, es decir, romper piezas originales del trazado con su correspondiente certificado para tratar de arrojar luz sobre las causas del accidente. Estoy plenamente convencido de que vamos a llegar al fondo de la cuestión, no solamente de saber qué es lo que ha roto, sino por qué, cómo y cómo se podría haber evitado. La misión principal de la comisión que yo presido no es establecer culpas, para eso está la justicia. El objetivo final es establecer recomendaciones que nos permitan evitar que en el futuro se produzca un accidente de estas características. Es Ignacio Barrón, el presidente de esa comisión, explicando en la entrevista que concedió a los ingenieros de caminos que tratarán de llegar al fondo de lo ocurrido. El informe de Adif, las cajas negras de los trenes y el análisis de las pruebas, como trozos de carril que están custodiados, van a ser claves en esta investigación. Para abrir las cajas negras de los trenes se necesita permiso del juzgado de Montoro, que se encarga de las diligencias, que se encarga de esta macrocausa, a la que se sumarán el próximo 9 de febrero dos nuevas juezas. Los sindicatos de Adif y Renfe convocan mañana una concentración ante la sede del Ministerio de Transportes, convocan mañana al mediodía esa manifestación para exigir más seguridad. Movilización que se produce una semana antes de la huelga convocada en Renfe para la próxima semana, los días 9, 10 y 11 de febrero. La protesta surge a raíz de los accidentes de Adamuz y de Lleida en Barcelona. Reclaman un cambio estructural que garantice la seguridad, la calidad del servicio ferroviario, que revierta la externalización de los servicios y que aumente también, tanto Renfe como Adif, la plantilla. El presidente Pedro Sánchez ha reiterado su compromiso de estar al lado de las familias de las víctimas del accidente ferroviario. El que mintió diciendo que estaba puntualmente informado en tiempo real de lo que ocurría con la Dana de Valencia, no va a dar lecciones a un ministro como Óscar Puente, que ha estado al pie del cañón y dando la cara desde el primer momento de la tragedia. Por cierto, Alberto Núñez Feijóo, que comparece hoy en esa comisión de investigación de la Dana en el Congreso, explicará al presidente del Partido Popular qué información durante la catástrofe de Valencia, durante aquel fatídico día, 29 de octubre del 2024, qué información, qué datos le iba facilitando el presidente valenciano Carlos Mazón. Alberto Núñez Feijóo cuestiona la credibilidad del gobierno para dar respuesta a la tragedia de Adamuz, tacha Feijóo al Ejecutivo Central de incompetente. Esto es indignante. Que no esté con las víctimas, que no haya vuelto al lugar del accidente, que no haya ido al funeral y que venga Aragón a decir que el ministro responsable del ferrocarril lo ha hecho todo muy bien, es indignante y una falta de respeto y un desprecio a las víctimas del ferrocarril en España. El gobierno de la Junta de Andalucía insiste en que lo esencial es conocer la verdad sobre el accidente ferroviario para que no vuelva a suceder. Son estas palabras de Rocío Díaz, que es consejera de Fomento. Hay que estar a su lado y hay que estar desde el dolor, pero también desde la justicia para saber qué ha ocurrido, qué ha sucedido. En Andalucía no gritamos, no estamos en ese rencor y en ese ruido permanente. Desde Andalucía lo que pedimos es conocer la verdad. Conocer la verdad porque las familias de las víctimas tienen derecho a saberlo y los andaluces tienen derecho a saberlo para que no vuelva a ocurrir. Mario Samper, que es uno de los 187 pasajeros que viajaban a bordo del tren Alvia, que cubría la ruta Madrid-Huelva. Es uno de los primeros integrantes de la plataforma, está ejerciendo de portavoz, aunque recalca que él no es portavoz de los afectados, ni él ni nadie, porque de momento se están organizando de forma horizontal. Ha sido entrevistado Mario Samper en la mañana de Canal Sur Radio. Ayer se cumplieron, lo sabéis, 2 semanas del fatídico accidente ferroviario de Adamuz, el choque entre un tren Irio que hacía el trayecto entre Málaga y Madrid y un tren Alvia que hacía el trayecto inverso por la vía desde Madrid en dirección a Huelva, que dejó a 45 muertos en el lugar del accidente. Hemos contado y hemos recordado que este viernes lamentablemente falleció también una persona que estaba herida, que permanecía ingresada en cuidados intensivos en Córdoba, de manera que el balance total de víctimas lamentablemente se elevó a 46. Víctimas son tanto las que perdieron la vida como los familiares, como las que resultaron heridas, como los familiares de todas estas personas, lógicamente. Y 2 semanas después comienzan a buscar también formas de agruparse, de organizarse, seguramente de darse respuestas y de plantearse preguntas y de, en fin, ayudarse. Mario Samper es uno de los 187 pasajeros que viajaban a bordo del tren Alvia, que cubría esa ruta Madrid-Huelva, y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Mario, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues físicamente regular. Ayer me dieron la noticia de que tenía una fractura en el esternón, además de lo demás que tengo, y bueno, y psicológicamente pues bastante mal, la verdad. Claro, tienes una recuperación ahora, entiendo, larga por delante, aunque feliz de estar vivo, de haber podido sobrevivir a este siniestro para contarlo, pero entiendo que con una recuperación larga todavía por delante, ¿verdad? Sí, pues así es. La verdad es que es anecdótico, pero no me reconforta mucho estar vivo, la verdad. Sí, me puedo alegrar, pero el dolor que tengo por todo lo que ha pasado y las personas que están a mi alrededor, pues la verdad que es bastante duro. Fíjate. Yo quería hablar contigo, Mario, porque además estaba contando esto de que, bueno, claro, las víctimas y los supervivientes, pues buscáis la forma también de estar en contacto, de plantearos dudas que tengáis, de ayudaros los unos a los otros. Y en realidad esto partía de un grupo de WhatsApp que empezó a formarse cuando estabais en el hospital, ¿no? Cuéntame cómo se estáis organizando ahora las víctimas del accidente. Sí, efectivamente. Esto surgió, bueno, entre 6 personas que nos quedamos en el hospital de Andújar, Alto Guadalquivir, pues toda la noche allí abandonados por Renfe, que no nos atendió hasta las 8:30 de la mañana. Y bueno, pues nos dio tiempo para mantener muchas conversaciones y tener la idea de hacer un grupo de WhatsApp para estar en contacto, para que en días sucesivos pues pudiéramos tener noticias conjuntamente, las compartiéramos. Pero luego, con el paso de los días, detectamos que había muchas personas que se incorporaban a ese grupo que no tenían ni idea de cómo actuar en muchos de los aspectos, estaban muy perdidos. En el legal, en aspectos médicos, en el laboral, en fin, necesitaban psicólogos, necesitaban atención médica y no sabían a dónde dirigirse. Y bueno, con nuestra desgraciada experiencia, pues hemos podido ayudar a todas estas personas. Al final, el grupo ha ido creciendo exponencialmente y bueno, se ha hecho una buena labor ya entre todos de ayuda a todos que se van incorporando. ¿Y erais cuántas personas al principio? ¿Tres, cuatro? Éramos seis. Personas de Huelva. Vale. Que por, bueno, coincidencias de un autobús salió con destino a Madrid a llevar pasajeros, otro salió a Huelva y nosotros nos quedamos en medio allí, pues como digo, toda la noche abandonado, nadie nos recogía y fuimos ahí, vamos, porque formamos el grupo. ¿Y ahora cuántos sois? Pues ahora somos más de 100 personas, porque ya hay personas que representan en el grupo a, desgraciadamente, varios fallecidos, o sea que estamos más de 100 representados ahora mismo, sí. Y seguimos creciendo. O sea que es un porcentaje elevado, ¿no?, de personas que se vieran afectadas en el siniestro, que sí, hay una representación sí, bastante notoria. Claro, hay que tener en cuenta que, bueno, que hay muchos fallecidos, familias de fallecidos que aún no se han puesto en contacto con nosotros, personas que están ingresadas, en fin, personas que no tienen ahora mismo pues el temple para contar su historia, para estar en el grupo y compartir. En fin, son momentos duros para muchas personas todavía, pero yo creo que finalmente se irán incorporando. ¿Y cuál es la principal duda o la principal cuestión que se plantea? ¿Tiene que ver con posibles iniciativas legales o...? Pues bueno, sí, claro, es una de ellas, pero ahora mismo la mayor necesidad de estas personas es, primero, pues tener calor, tener acompañamiento y saber pues qué tienen que hacer en sus trabajos, si tienen que pedir la baja, si... La atención médica, sobre todo, y psicológica es de lo que más se habla en este grupo, porque, bueno, afortunadamente ya por fin Renfe está respondiendo y tiene una página web donde te dirige a según tus necesidades. Y bueno, y cada uno pues llama a ese número de teléfono de la página web y bueno, puede encontrar lo que necesita. ¿Sentís que os están atendiendo bien? O sea, que están dando respuesta a las demandas que tenéis o a las necesidades que tenéis. Bueno, a esas demandas iniciales, de psicólogo, de médico, de recuperación de enseres, otro asunto importante, ¿no?, que la gente requiere ahora mismo. Pues en ese sentido, sí, este grupo se creó un gabinete de crisis en Renfe para atender a los afectados y en ese sentido sí se está atendiendo muy bien. Uh-huh. Y bueno, estamos a la espera de que el resto de asuntos se resuelvan también, como son, lógicamente, la investigación de lo que realmente ha ocurrido. Claro. Mario, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Te deseo no solo que tengas un día fantástico dentro de lo posible, sino te deseo sobre todo una muy buena y muy pronta recuperación a ti y al resto de los que estáis presentes en ese chat. Mándales de nuestra parte un abrazo enorme a todos, sean cuales sean las circunstancias de cada uno. Un abrazo de nuestra parte, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Cuídate, Mario. Chao. Radio Andalucía Información. Actualidad en directo. Vamos a alcanzar enseguida a las 9:30 de la mañana. Estaremos al tanto de lo que nos cuente la Dirección General de Tráfico, de las incidencias al volante, pero les contamos que en el puente del Centenario en Sevilla, la situación es complicada. Los bomberos y otros efectivos de emergencia están trabajando por el vuelco de un camión. Están intentando levantar ese tráiler. Desconocemos cuál ha sido la causa que ha llevado a que ese camión literalmente haya quedado volcado en uno de los carriles. Ha sido esta mañana durante ese fenómeno que todavía desconocemos, cuyo nombre todavía desconocemos, ese viento huracanado que se ha producido en torno a las 7:30 de la mañana. Se lo iremos contando, estamos recapitulando todas las incidencias que se han producido. Lunes 2 de febrero, hoy les decía es el día de la marmota. Cada inicio de febrero numerosas comunidades de Estados Unidos y de Canadá conmemoran esta festividad, esta conmemoración, una tradición que combina la observación de la naturaleza con prácticas culturales heredadas de Europa. La jornada se centra en el comportamiento de una marmota que despierta de su hibernación y cuya reacción se interpreta para anticipar la duración del invierno o bien la llegada de la primavera. La predicción no tiene base científica ninguna, pero la tradición se mantiene desde hace más de un siglo. El Día de la Marmota se conmemora el 2 de febrero. Hoy es 2 de febrero, cae en lunes. La celebración tiene repercusión en Norteamérica, aunque su principal foco se encuentra en Punxsutawney, que es Pensilvania, localidad donde reside la marmota Phil. Durante la ceremonia, los vecinos y visitantes se concentran alrededor de la madriguera. Si Phil, al salir de su madriguera, ve su propia sombra, regresa a su refugio y eso indica que el invierno todavía se va a prolongar 6 semanas más. Por el contrario, si la marmota no percibe su sombra, permanecerá fuera y se interpreta que la primavera se acerca de manera inminente. Radio Andalucía Información. Noticias. Esto que escuchan es la actualidad y de la actualidad forma parte la información de servicio público. Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos mucha precaución, ya que por desprendimientos van a encontrar varias carreteras totalmente cortadas, especialmente en la provincia de Sevilla, la carretera AP4 desde Dos Hermanas hasta Los Palacios y Villafranca, y también en las Cabezas de San Juan, todo ello hacia la capital gaditana, con más de 4 kilómetros de retenciones en cada uno de estos puntos. Y también está cortada por desprendimientos en la calzada la carretera A92 en la provincia de Málaga, a su paso por Antequera, dirección Archidona o en dirección a la provincia de Granada. Mucha precaución en Sevilla, ya que debido a un accidente, el vuelco de una furgoneta van a encontrar cortada la SE30 en Puente de Centenario, ya en dirección Monteguinto o en dirección a la carretera A4, desvío debidamente señalizado, pero tráfico bastante intenso hasta prácticamente la carretera A49 en los entornos de Umbrete y Bollullos de la Mitación, así que eviten circular por esta zona afectada de la carretera A49 y la SE30 en los entornos de San Juan de Azalfarache y Tomares. Mucha precaución, ya que por un accidente, tráfico también bastante intenso en la provincia de Málaga, en la 357, en los entornos de Campanillas y Teatinos, en ambos sentidos de la circulación, con 3 kilómetros de retenciones. Nueva semana de lluvias. Entra Leonardo, una nueva borrasca que hoy deja más lluvia y más viento. Toda Andalucía, salvo Córdoba y Málaga, están en aviso amarillo. Mucha precaución al volante. Viento huracanado, el que ha soplado en Sevilla, en su área metropolitana y en parte de la provincia. Hay calles y carreteras cortadas por obstáculos en la vía. En torno a las 7:30 han caído árboles, placas solares, han salido volando tejados o contenedores. Son decenas las incidencias esta mañana. Los ríos y arroyos bajan con gran caudal de agua y acrecienta esto el riesgo de inundaciones. Los pantanos desaguan y la tierra en los campos ya no absorbe más. Esto acarrea pérdida a los agricultores. Las comunicaciones en el estrecho siguen parcialmente restringidas. Centenares de camiones que quieren embarcar desde Algeciras siguen ocupando calles y polígonos de poblaciones incluso cercanas. El puerto de Tarifa hoy cancela todas las salidas. Dos semanas después del accidente de Adamuz, 14 personas siguen hospitalizadas. Adif trabaja en la zona para recuperar el servicio ferroviario entre Andalucía y Madrid. Los operarios retiran carriles, traviesas, deben instalar además una catenaria. Alberto Núñez Feijóo comparece hoy en la Comisión de Investigación de la DANA. El popular explicará qué información le iba facilitando Carlos Mazón durante la catástrofe de Valencia. Caso Leire, declaran hoy como testigos Santos Cerdán y Antonio Hernando, el hoy secretario de Estado de Comunicaciones. La exmilitante socialista habría ofrecido favores a cambio de información comprometida contra jueces, fiscales y guardias civiles. Una mujer de 52 años apuñalada en Pontevedra es la sexta víctima mortal de violencia de género de este año. Su expareja se ha suicidado mientras atrincherado un equipo de élite de la Guardia Civil intentaba negociar con él. Hasta el 30 de abril permanece abierto el plazo para solicitar las ayudas de la PAC. 600.000 agricultores y ganaderos pueden solicitarlo. El presupuesto es de casi 5.000 millones de euros. Y en Estados Unidos, la entrega en Los Ángeles de los premios Grammy se han convertido en protesta por la barbarie del ICE, la polémica policía migratoria, el ICE. Entre las voces en contra, la de Bad Bunny, que se ha llevado, por cierto, el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana. Luz Cepeda, Agencia Estatal de Meteorología, la previsión meteorológica cuando sobre los cielos de Andalucía está ya situada esta borrasca, nueva borrasca. Leonor, buenos días. Buenos días, comienza una nueva semana que volverá a ser lluviosa y con fuerte viento en Andalucía, el cielo muy nuboso, las lluvias moderadas a lo largo del día se irán extendiendo desde el oeste hacia el este. Serán localmente fuertes en la mitad occidental e irán acompañadas de tormenta. El viento del oeste, flojo a moderado en el interior, intervalos de rachas muy fuertes de viento. En el litoral el viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes. A primeras horas del día incluso no se descarta algún tornado o tromba marina en las costas onubenses y las costas gaditanas. Temperatura máxima de 12 grados en Granada y en Jaén, 14 en Córdoba, 16 en Cádiz, Huelva y Málaga, 17 en Sevilla y 19 grados en Almería. Las olas alcanzarán los 3 metros de altura en las costas de Almería, donde el viento seguirá soplando con fuerza. Podríamos tener tormentas, especialmente en el oeste de Andalucía. Es una información de AEMET. Es la borrasca Leonardo, no la borrasca Leonor. La borrasca Leonardo es la que deja esta situación de lluvia y viento en toda Andalucía. El concurso del Carnaval de Cádiz está ya en cuartos de final. Y como siempre, lo puedes seguir en Radio Andalucía Información. En Carnaval Sur, el programa del concurso de agrupaciones del Carnaval que tanto esperabas. Desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candón, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz. Tu palco del Carnaval. Lo ocurrido en Sevilla, les decía, todavía no tiene nombre. Javier Moreno, la Agencia Estatal de Meteorología, está analizando qué es lo que ha pasado, porque ha sido además una enorme extensión la que se ha visto afectada por este huracanado viento. Sí, buenos días, Nuria, porque nos dice la EMET que ha recibido muchísimos avisos, no solamente de la capital y del entorno del área metropolitana, de otros puntos de Andalucía, de Huelva también. Por tanto, calificar lo que ha ocurrido, esa fuerte racha de viento, como tornado, pues todavía no lo tienen muy claro. Están analizando lo ocurrido a ver si nos enteramos exactamente de qué ha pasado. Lo cierto es que ha habido muchísimas incidencias. Lo último que podemos contar desde Sevilla es que nos dice la DGT que ya se ha levantado el camión que había volcado en el puente del Centenario sentido Cádiz. Están interviniendo los bomberos de la capital de Sevilla. Todavía no se ha retirado. Nos dicen que en breve se va a restablecer completamente el tráfico en el puente del Centenario. También en sentido Cádiz, en el sentido creciente de la circulación, pero en la AP4... hay cortes todavía por caída de ramas y de árboles en el kilómetro 18 y en el 57, nos dice la DGT. Poco antes de las 9 de la mañana, el Ayuntamiento de Sevilla, la capital, ha activado también el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencias. Sin embargo, hay que decir que ya no estamos en aviso amarillo en la campiña o en la capital. El aviso ha ido desde las 6 de la mañana hasta las 9. Se mantiene el aviso por fuertes precipitaciones hasta las 11 en la Sierra Norte. La gran mayoría de calles que estaban cortadas esta mañana en Sevilla ya están siendo liberadas de ramas y de árboles. Están interviniendo los bomberos y la policía local. Todavía quedan algunas cortadas. Ha habido muchas incidencias. Acabo de hablar con el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Están evaluando los daños porque ha habido muchísimas incidencias por el fuerte viento, pero todavía no tenemos la información exacta de lo que ha ocurrido. Y nos llegan también informaciones de rachas muy fuertes y de problemas en localidades como el Viso del Alcor. Así que en los informativos locales de Sevilla estamos trabajando toda la mañana para tratar de recapitular y ver cómo ha sido el impacto de esta fuerte racha de viento que azotaba entre las 7, 7 y media de la mañana y las 8. De hecho, había muchos compañeros que iban llegando a la redacción diciendo que habían tenido incluso miedo por la fuerza del viento y por cómo había movido los vehículos, eso que se denomina el efecto pantalla, cuando te viene una ráfaga fuerte. Así que ha sido una mañana de preocupación peligrosa. De momento no tenemos que lamentar daños personales que sepamos. Ha sido absolutamente extraordinario el fenómeno, sea lo que sea. Desde luego no se había vivido una situación como esta, al menos que recordáramos en torno a las 7:30, como decimos, de la mañana. Gracias, Javier. Hasta cualquier luego. Novedad la tendrán ustedes aquí en este estudio de Radio Andalucía Información. Es lo que ha ocurrido en Sevilla, mientras en Jerez una fuerte tromba de agua y viento ha provocado también inundaciones y cortes de tráfico. Está activado el aviso amarillo en la ciudad, en la campiña e igualmente, Fernando Chacón, en la sierra. A esta hora están cortadas en Jerez, en la calle Porvera, la avenida Alcalde Canto Ropero, a la altura de la ITV, y las avenidas Olimpiadas y La Pepa, en el entorno de Hipercor. También está cerrada al tráfico la A2003, dirección La Barca de la Florida, a la altura de la Venta de las Cuevas. La AP4 está cortada en dirección Cádiz por la caída de un árbol. En la provincia hay 22 carreteras cortadas. La que une Benamahoma y El Bosque sigue bloqueada por un desprendimiento a causa de la humedad que presentan los taludes. Se han habilitado dos tramos horarios de acceso y salida para casos de urgencia, de 7 menos cuarto a 9 y cuarto de la mañana y de 3 y media a 4 y media de la tarde. En Grazalema ha caído a primera hora una intensa granizada y en Bornos las lluvias han provocado un accidente de tráfico como consecuencia de la caída de un árbol a la entrada del municipio. Para el alcalde de Grazalema, Carlos García, estas lluvias ponen de manifiesto la necesidad de invertir en las carreteras de la sierra. El temporal deja de manifiesto alguna de esas carencias que tenemos en el interior de la provincia y pone de manifiesto que esa reclamación continuada de mejoras y de inversiones en la sierra, en las vías de comunicación, sigue siendo necesaria. Aún lo va a ser más dado el deterioro que han sufrido esas carreteras y esas vías de comunicación ya muy deterioradas a lo largo de estos años. De hecho, hoy han suspendido el transporte escolar entre Grazalema y Ubrique porque ha aparecido un badén y no se considera seguro circular con vehículos pesados. Así que los estudiantes de instituto no podrán ir en transporte público. Vuelve la lluvia, vuelve el viento y persisten los problemas causados por el anterior temporal. En Jerez hay todavía 150 vecinos de la zona rural desalojados por el desbordamiento del Guadalete y hay riesgo de desplome del puente de San Miguel en Arcos de la Frontera tras llevarse la corriente del Guadalete cuatro pilares. Incidencias también en Cádiz, la caída de un techo sobre la cama en la que dormían dos niñas en una vivienda del centro de la capital gaditana es quizás, Salud Otaro, lo más llamativo. Los bomberos han intervenido a eso de las 4 de la madrugada en una vivienda de la calle Ceballos, en pleno centro de la capital gaditana. Una filtración de agua ha provocado la caída de un techo de escayola sobre la cama donde dormían dos niñas menores que han tenido que ser llevadas al hospital para su valoración. Han sido trasladadas al hospital Puerta del Mar de Cádiz. Los bomberos comprobaron que se había producido el desprendimiento parcial de varias bovedillas y el revestimiento de escayola de un techo, posiblemente por una filtración de agua en el forjado. Los bomberos han clausurado el dormitorio y ahora técnicos del área de urbanismo tendrán que inspeccionar el resto de la vivienda para ver cuál es su situación. De otro lado, Salvamento Marítimo ha reanudado esta mañana la búsqueda del tripulante de una embarcación de recreo en aguas de la bahía de Algeciras. Conocíamos su desaparición este pasado domingo. Ángeles Carreras. Pese al empeoramiento de las condiciones meteorológicas en la zona, la embarcación de Nébola ya ha reanudado esta mañana la búsqueda de esta persona, de la que no se sabe nada desde ayer. La alerta llegó a través del sistema automático de emergencia del equipo de radio de la embarcación Chanquete Cuarto. Los primeros en acudir a la señal de socorro fueron efectivos de la autoridad portuaria de Gibraltar, que comprobaron que la embarcación se encontraba a la deriva con el motor en marcha y sin nadie a bordo. El barco se encontraba a 2 millas al suroeste de Punta Europa, en aguas de la bahía de Algeciras. 9:42 de la mañana, María Belén, de 52 años, es la última víctima de la violencia de género en nuestro país. Ha acabado con ella su expareja, de 57. Ha ocurrido en Mos, en Pontevedra. Un equipo de élite de la Guardia Civil encontró anoche muerto a este hombre en una vivienda de Oporriño, donde se había atrincherado. Se quitó la vida, se ha suicidado con un cuchillo. La hermana de la víctima, que vive en la planta superior de la vivienda, oyó los gritos de su hermana. Este domingo a la 1 de la tarde bajó, la encontró muerta y presenció la huida de este hombre que había sido pareja de la víctima. No constaban denuncias previas. Si se confirma la naturaleza machista, serán 6 las mujeres asesinadas en lo que va de año. La primera sería de este mes de febrero. 5 menores además han quedado huérfanos. De otro lado, en la localidad malagueña de Algarrobo Costa, la Guardia Civil está investigando si hubo abandono por parte del hijo de la anciana encontrada muerta en avanzado estado de descomposición en su domicilio. La autopsia va a determinar la causa exacta, la causa concreta de la muerte. Esta mujer tenía 77 años, convivía con su hijo, fue hallada muerta en el interior del inmueble, en pésimas condiciones, con presencia de heces y de orines. Fueron los vecinos quienes alertaron del fuerte olor que salía de la casa. Aseguran que su hijo la tenía abandonada. El hijo no la tenía bien atendida. Vivía con su hijo y el hijo se dedicaba a otras cosas menos atender a su madre. La mujer podría llevar varios días fallecida, según la primera inspección ocular, aunque decimos que la autopsia determinará la causa exacta de la muerte. No presenta el cadáver signos de violencia, así es que de antemano se apunta muerte natural. Santos Cerdán, el que fuera secretario de organización del PSOE, y también Antonio Hernando, el que es hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones, comparecen ante el juez como testigos en el caso de la conocida fontanera del PSOE, Leire Díez. Supuestamente esta mujer buscaba información contra fiscales, contra guardias civiles, contra jueces, a cambio de favores. El juez instructor de esta causa, del caso Leire, va a tomar declaración a ambos en el sumario que trata de indagar si Díez el empresario Pérez Dolcet y el periodista Pérez Rusiñol cometieron delito de tráfico de influencias y cohecho. La propia Díez ha reconocido que mantuvo dos encuentros con Cerdán en Ferraz, añadiendo que lo hizo en calidad de periodista y en compañía de Pérez Dolcet, entre otras personas. El empresario, por su parte, también ha confirmado dos reuniones en las que estuvo Cerdán y Hernando, que en aquella fecha era director adjunto del Gabinete de Presidencia de Gobierno. Y hoy, además, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparece en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso. Va a dar explicaciones sobre la información que recibió por parte de Carlos Mazón, el que fue presidente de la Generalitat Valenciana, de la catástrofe. El presidente de los populares llega a esta comisión tras el paso de otros comparecientes. La última fue la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que recalcó durante su intervención que la llamada, el mensaje de alerta, el exalert, llegó tarde y culpó de ello al que era jefe de gabinete del presidente, José Manuel Cuenca, por ejercer presión sobre la responsable de emergencias, Salomé Pradas, la misma que acusó a la EMET de fallar en sus predicciones. Carlos Mazón, el presidente que era valenciano, Carlos Mazón, también ha negado ante la comisión que tuviera responsabilidad en la gestión de esta emergencia. El Gobierno acelera las conversaciones con sus socios parlamentarios para intentar llevar mañana martes, un nuevo decreto con la subida de las pensiones al Consejo de Ministros. Pedro Sánchez busca reconducir la derrota de la semana pasada en el Congreso, cuando PP, Vox y Junts votaron juntos y tumbaron ese decreto ómnibus que, junto a la subida de las pensiones, llevaba alrededor de otras 80 medidas de muy diversa índole. En un mitin en Teruel, el presidente del Gobierno ha dicho que las pensiones se van a revalorizar con o sin el Partido Popular. Que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos 7 años cuando yo he estado al frente del Gobierno de España. Ese es mi compromiso y ese compromiso lo vamos a cumplir. Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de mentir permanentemente, también con las pensiones. Exige al líder socialista que deje de utilizar a los pensionistas y a los inmigrantes. No es humanidad, es electoralismo. No es ayudar a quien lo necesita. Es intentar comprar votantes en el futuro. No es un reparto de papeles. Es un reparto de papeletas, queridos amigos. Esto es lo que hay detrás. No otra cosa. Que no nos engañen. Hemos escuchado este fin de semana a Sánchez y a Feijóo en la campaña de las autonómicas aragonesas. En el acto de los socialistas, por cierto, se vivía un momento de tensión. Al comienzo de la intervención de Pedro Sánchez se escuchó un grito entre el público, se escucharon insultos gruesos. Te decía antes, Pilar. Bueno. Gracias, compañero. Ya lo sabemos y además sabemos perfectamente que quien insulta son aquellos que no tienen argumentos ni tampoco nada que ofrecer a sus sociedades. Es una concejal del Partido Popular de la localidad valenciana de Vallanca, la que se había desplazado a Teruel, había entrado en el mitin y había proferido esos insultos. Esta mujer, esta concejal, esta dirigente del Partido Popular en esa localidad valenciana, ha pedido perdón, ha reconocido que sus palabras fueron desafortunadas. Doce minutos para alcanzar las 10 de la mañana. En Estados Unidos, el niño de 5 años, Liam Conejo, y su padre están ya en casa, están de regreso a casa en Minneapolis. Un juez ha ordenado su liberación tras haber sido detenidos ambos el pasado 20 de enero en una redada de esa polémica policía migratoria que está provocando una ola de indignación, la ICE, la ICE. La imagen del pequeño con su mochila y su gorro azul de invierno se ha hecho viral, se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos civiles. Beatriz Almeda. Adrián Conejo y su hijo Liam son ecuatorianos y demandantes de asilo. Hace 12 días fueron arrestados cuando regresaban del colegio por agentes del ICE. El congresista demócrata Joaquín Castro, que los ha recogido en el centro de internamiento de Texas y acompañado a Minneapolis, ha publicado fotos y un vídeo en el avión de regreso. El piloto los ha invitado a la cabina y le ha regalado al niño una insignia. ¿Qué dice Liam? Gracias. Castro ha contado lo que le ha trasladado el padre de Liam. His dad said that he hasn't been himself, that he's been sleeping a lot. El padre dice que su hijo no ha sido el mismo en este tiempo, que ha dormido mucho, que está deprimido y triste, y que ha preguntado por sus compañeros y su familia. La detención de Liam y el asesinato de dos manifestantes a manos de los agentes de la ICE han incendiado las calles y han forzado a Donald Trump a moderar su discurso y a rebajar el número de agentes y de redadas. Esta madrugada se han entregado en Los Ángeles los premios Grammy con numerosas referencias precisamente a esta barbarie del ICE, la policía migratoria. Bad Bunny se ha llevado el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana con Debí Tirar Más Fotos. Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazo las veces que pude. Hey, ojalá que los míos nunca se mueran. El gramófono, el puertorriqueño pedía la expulsión de esa policía migratoria, la expulsión del ICE. Before I say thanks to God, I'm gonna say ICE out. Antes de dar las gracias a Dios, quiero decir ICE fuera. Savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. No somos salvajes, decía, no somos animales, somos humanos y americanos. No ha sido la única referencia, también se ha pronunciado en contra del ICE la británica Olivia Dean, Grammy al Artista Revelación, o Billie Eilish, al recibir el Grammy a la mejor canción del año por Wildflowers. Nadie es ilegal en tierra robada, que se joda el ICE. Esto último no se ha escuchado porque la organización lo ha censurado. Más asuntos. Ucrania ha interceptado en estas últimas horas 76 bombas y cerca de 3.000 drones procedentes de Rusia después de que Moscú bombardeara este domingo una maternidad de Zaporilla. Ha causado 6 heridos, entre ellos mujeres que estaban pasando revisión, embarazadas que estaban pasando revisión en ese momento. Otro ataque en Dnipro ha matado a 2 personas y un tercer bombardeo contra un autobús ha causado la muerte de 12 mineros que volvían de trabajar y ha dejado heridos a otros 16 civiles en el centro del país. Todo en medio de una tregua contra objetivos energéticos debido al frío extremo. Una tregua que fue acordada entre Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos y que debería haber durado hasta la medianoche del domingo. Otra prueba, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de que Putin no quiere acabar con la guerra. El ataque ruso de hoy contra un autobús en la región de Dnieper es un crimen sin paliativos que demuestra una vez más que Rusia es responsable de la escalada. El mal debe cesar. El encuentro a 3 bandas, Moscú, Washington y Kiev, en Abu Dhabi, que debería haberse producido este domingo, se ha aplazado, se ha pospuesto a los días 4 y 5 de febrero. Y el paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza va a reabrir en unas horas. Los gazatíes podrán volver a entrar y salir de la franja de forma muy limitada, unos 200 al día y solo a pie o en ambulancia. El único cruce que conecta a Gaza con el mundo exterior sin pasar por Israel llevaba cerrado por el ejército hebreo desde mayo del año 2024 y su reapertura inicia la segunda fase de la tregua auspiciada por Donald Trump. Este domingo se han hecho pruebas logísticas en Rafah, han pasado ambulancias, ha pasado también maquinaria pesada, pero no se ha permitido el paso de los 150 palestinos que ya aguardaban la salida, la mayoría de ellos enfermos graves, acompañados por sus familiares. La apertura será para bien. Hay muchas personas enfermas, incluyendo a mi familia, mi padre y mi madre. Exigimos que se abra oficialmente el cruce, porque lo necesitamos para evacuar a quienes requieren tratamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, 16.000 palestinos necesitan atención médica urgente. La paz continúa siendo muy frágil. Solo el sábado, ataques israelíes mataron a 32 personas y si nada lo remedia, la situación de los gazatíes va a empeorar. Israel ha anunciado este domingo que Médicos Sin Fronteras, la ONG, va a salir de Gaza. Dejará de funcionar además en el enclave palestino el 28 de febrero por no haber entregado, es lo que dice Israel, el listado de sus trabajadores, un listado que se le había exigido a la ONG. Hoy se abre la capilla ardiente con los restos de Fernando Esteso. El actor fallecía este domingo en Valencia a los 81 años. Se abre esa capilla ardiente en el Tanatorio Mémora de Valencia. Sus restos van a ser enterrados en Zaragoza, en la más estricta intimidad, si lo quiere su familia. El artista se encontraba ingresado en el Hospital Universitario La Fe desde hace dos días antes de morir, ingresaba. La causa de su muerte ha sido una complicación de una enfermedad respiratoria que padecía. Fernando Esteso Ayué, casi se llamaba, nació el 14 de enero del 45 en Zaragoza, en el seno de una familia de artistas de Jota. Su destino estaba a los escenarios desde el principio, debutó con apenas 6 años como el niño de la Jota y se curtió en el teatro de variedades y en el de revista. Esa formación temprana le otorgó una versatilidad que le permitiría dominar el humor, el canto, la interpretación. Se convirtió pronto en una de las figuras más conocidas del espectáculo y del llamado cine del destape en la España de la época final del franquismo y la transición. Un momento que cojo la boina, la cachaba y enseguida estoy aquí. Empieza cuando puedo. El Gobierno de Aragón ha anunciado la concesión a título póstumo de la medalla al mérito cultural para Fernando Esteso. 4 minutos y alcanzamos las 10. Watching you say it is just your- Radio Andalucía Información.